is the most important thing the world has ever known is you. Put the cash away, yeah. ¿Me quieres? Preguntó él. Sí, te quiero, respondió ella. ¿De verdad me quieres? Como mi propia vida. Los dedos de él volvieron a deslizarse por entre el pelo de ella. Lentamente, suavemente, disfrutando del contacto con aquel cabello, igual que el resto de su piel disfrutaba del contacto con la de ella. Como mi propia vida, volvió a decir ella mientras sus labios se fundían en un nuevo beso, profundo, intenso, tanto o más que cualquiera de los anteriores. Como a tu propia vida no es bastante, debe ser más, más que tu propia vida. más que a tu propia muerte. Te quiero más que la muerte, susurró ella con un hilo de voz que se escapaba por entre las comisuras de sus labios, mientras toda su piel se concentraba en percibir la respiración de él, los latidos de su corazón, la sangre corriendo por sus venas. ¿Más que a tu propia muerte? Sí, más. ¿Serías capaz de despreciar a la muerte por mí? Sí. ¡Júramelo!, gritó él a la vez que, tirando bruscamente de su melena de liso pelo negro, lo obligó a levantar la cabeza y fijar sus profundos ojos verdes en los de él. Tras unos eternos segundos en los que el tiempo pareció detenerse, con la mirada de uno fija en la del otro y sus cuerpos unidos tan allá como la piel lo permitía, sus labios por fin se separaron y de su boca surgieron lentas pero firmes estas palabras: lo juro. Siguieron juntos sin moverse un ápice y el silencio de nuevo se hizo hasta que ella decidió romperlo de nuevo. Juro que despreciaría la mismísima muerte si tú me lo pidieras. Deberás demostrarlo, respondió él esta vez. Lo haré. Las manos de ella y los labios de él volvieron a recorrer la piel. La mano de él se introdujo entre la maraña de mantas y agarró algo que, al salir de su escondite, su objeto en su mano destelló a la luz del fuego de la chimenea. Deslizó la fría y limpia hoja por la espalda de su amante, por sus piernas, sus brazos, hasta que al fin llegó a su vientre. Todo el rato ella mantuvo los ojos cerrados, estremeciéndose de vez en cuando por el frío contacto, pero sin emitir sonido alguno. Solo la gélida hoja del puñal comenzó lentamente atravesar su piel y su carne. Abrió los ojos para mirar a los de él. De su boca, ahora entreabierta, brotó un leve gemido, acompañado de las primeras gotas de sangre que por su esófago ascendía desde su estómago perforado. Te quiero, musitó con dificultad mientras la sangre oscura y brillante le resbalaba por la barbilla y en gruesas gotas caía sobre sus pechos, tiñéndolos de un rojo intenso. Él, con su mano libre, la agarró por la nuca y la trajo hacia sí, besándola con pasión, introduciendo su lengua en la boca, probando el amargo olor de la sangre, mientras con la otra mano continuaba aferrando el puñal, ahora totalmente alojado en las profundidades del vientre. Continuó así hasta que notó que el cuerpo de la chica se distendía, se resbalaba de su abrazo y al fin se desplomaba. Ade se levantó y se quedó allí de pie, quieto. Tenía el cuerpo ensangrentado, especialmente las piernas, por donde le resbalaba la sangre que había brotado del vientre de Afrodita. La miró. Estaba allí, frente a él, en el suelo, muerta, con un un ancho reguero de sangre que recorría su cuerpo desde la boca hasta la entrepierna. Era hermosa. Se quedó un rato allí, quieto de pie, mirándola extasiado. Sus pulmones se agitaban por fuerza, por efecto de las grandes bocanadas de aire que aspiraba profundamente. Estaba agotado. Cuando al fin salió de su trance, se volvió y dejó el salón. Caminó por el pasillo hacia el baño y a medio camino posó el puñal sobre el mármol del tocador del pasillo, salpicándolo de gruesas gotas rojas. Ya en el baño, abrió el grifo del agua caliente y cuando comprobó con la mano que la temperatura era la adecuada, se introdujo en la bañera, quedándose de pie, apoyado contra la pared y con el chorro cayéndole sobre la cabeza. Allí quieto, con los ojos cerrados, notando en toda su piel el calor del agua que la recorría, comenzó a pensar. Pensó en los recuerdos de aquellos últimos 10 meses, los que habían marcado el mágico día en que conoció, como por una broma del destino, a la bella Afrodita. Recuerdo aquel día, una gélida y lluviosa tarde de invierno, cuando Carlos, su amigo de toda la vida, se la presentó en aquella cafetería al calor de las tazas humeantes. «Mira, Hades, te presento a Afrodita. ¿No es gracioso?» «Sí, quizá lo era. Por primera vez en los más de 20 años de vida que llevaba sufridos, el estúpido nombre que su padre, fanático de la mitología, le había puesto, sirvió para algo más que para hacer bromas estúpidas. Le sirvió para conocer a su propia diosa. Encantada de conocerte, Hades. Creo que seremos los dioses de esta fiesta, ¿no te parece?» «Sí, supongo», le había respondido él, con bote estúpido al quedarse totalmente extasiado, contemplando su belleza. Pues harto a ella no le había parecido estúpido, no, sino todo lo contrario. Aquella tarde en casa de Carlos, en su fiesta de cumpleaños, no se separaron para nada. Conversaron sobre mil cosas. Todo era de apello e importante para Afrodita. Y todo lo que dijera Afrodita era bello e importante para Hades. Esa noche los dioses unieron sus cuerpos por primera vez. Sus almas ya estaban unidas. Los 10 meses posteriores a aquel día no hicieron sino reforzar día a día, hora a hora, instante a instante, la atracción a que se veían sometidas sus vidas, destinada sin duda a fundirse en una sola, en una espiral de pasión arrasadora, creciente y profunda, que había culminado esa misma tarde, hacía tan solo unos minutos, con el acto de amor supremo, Hades despertó al fin de la embriaguez producida por los recuerdos y cerró el agua. Salió, se secó y vistió la bata que Afrodita le había regalado poco antes para celebrar sus 10 meses juntos. Al salir del baño volvió al salón, donde se encontraba tendido en el suelo, frente a la chimenea, el cuerpo muerto de Afrodita. Se acercó a ella, se agachó y la cogió delicadamente en brazos, la levantó y la llevó al dormitorio, depositándola sobre la cama. Acto seguido, llenó una jofaina con agua caliente y con una esponja se dedicó cuidadosamente a limpiar los restos de sangre del cuerpo de su amada. Con gran mimo limpió los bordes de su boca, sus labios y dientes ennegrecidos por la sangre seca, su barbilla, su cuello blanco y largo, sus pechos, su vientre, sus piernas. Puso especial cuidado en la limpieza de los bordes de la herida abierta junto a su ombligo. Cuando hubo limpiado correctamente, apenas se percibió un pequeño corte, limpio, pues el puñal estaba bien afilado y ni él lo había removido en la herida, ni él ya había puesto ninguna resistencia. Cuando el cuerpo estuvo inmaculado como el de una virgen, la tapó con las sábanas, apagó la luz y se fue a dormir al sofá del salón, en cuyo suelo aún estaba la manta ensangrentada sobre la cual habían hecho el amor. La mañana siguiente, Hades se levantó a la hora habitual y tras vestirse y despedirse de Afrodita con un beso en la frente, salió hacia su trabajo. Trabajaba en el bufete de un prestigioso abogado laboralista, en un empleo tremendamente monótono y aburrido, que había conseguido nada más terminar sus estudios gracias a una recomendación. Todas sus ocupaciones se resumían en contestar al teléfono, archivar papeles y escribir en un odioso ordenador de pantalla verde. Hades detestaba su trabajo. Al salir al mediodía se dirigió a una cafetería cercana a su casa. Era un pequeño local acogedor donde solía esperar a Afrodita, quien también iba allí a salir de trabajar. Allí bebían café y charlaban un rato antes de ir a comer. A veces su amigo Carlos también se pasaba por allí. ¡Hey, Hades! ¿Qué tal? Este fue uno de esos días. Hola, Carlos, contestó Hades en un tono que denotaba total ausencia de emociones. Caramba, chico, qué mala cara tienes. ¿Te encuentras mal? No, algo cansado. ¿Aún no ha llegado Afrodita? No, hoy no vendrá. ¿Y eso? ¿Está enferma? No, está muerta, respondió Hades sin un ápice de expresión. ¿Qué? Exclamó Carlos con un gesto de total asombro en su cara y dando un respingo sobre el taburete. Durante unos instantes se hizo silencio. Hades mantenía su actitud inexpresiva mientras miraba fijamente su taza de café, y Carlos, perplejo y agitado, trataba de hablar, pero las palabras parecían negarse a salir de su garganta. ¿Bromeas, verdad? Dijo al fin. No, la maté por la noche. Mierda, déjate de bromas, respondió Carlos con los nervios de punta. Vamos, subiremos a tu casa y esperaremos allí a Afrodita. Te echaré una buena bronca por andar gastando bromas pesadas. No lo hará, susurró Hades mientras indiferente cumplía la orden de Carlos y se levantaba del taburete. echaron a andar hacia el bloque de pisos donde vivía la pareja, sin cruzar palabra en todo el camino. Carlos, nervioso, sudando y con los ojos abiertos como platos, miraba una y otra vez al inexpresivo rostro de su amigo, preguntándose si se habría vuelto loco. Hades, por su parte, caminaba erguido, mirando al frente y con gesto frío y sereno. Al fin llegaron. Subieron las escaleras y después de que Hades abriera la puerta, ambos entraron en el piso. ¡Afrodita!, llamó Carlos, sin tratar de ocultar el temor que había que hacía que cada uno de sus músculos temblase, como si lo hubiesen sumergido en un tanque de agua helada. No obtuvo respuesta. Está en el dormitorio, dijo Hades en un tono tal que su amigo comenzó a sospechar que la locura le había dominado. Carlos, de dos zancadas, se lanzó hacia la puerta del cuarto, mientras Hades permanecía totalmente inmóvil frente al espejo del pasillo, pese a dar muestras de no estar mirando nada en especial. Ni tan siquiera se inmutó cuando en la garganta de Carlos brotó un grito de terror capaz de helar la sangre del mismísimo diablo. Pero Hades no era el diablo. Hades era el dios de la muerte. ¡Loco! ¡Estás loco!, gritaba Carlos mientras atravesaba el pasillo con la espalda pegada a la pared para evitar el contacto con aquel al que consideraba un demente. Una vez que alcanzó la puerta, la abrió rápidamente y huyó a zancadas escaleras abajo. Hades se acercó lentamente a la puerta y la cerró con delicadeza. Afrodita dormía. Hades entró en el salón y se acercó al mueble bar. Tomó la botella del carísimo whisky escocés que Afrodita le trajera como regalo de uno de sus muchos viajes y se sirvió un vaso mediado. Se dejó caer sobre el sillón y acercó sus labios al ardiente líquido. Dio un leve respingo al notar cómo el licor le atravesaba la garganta, dándole la sensación de estar tragando llamas. Era igual que un beso de ella. Mientras disfrutaba del calor que recorría su pecho, se puso a pensar por qué Carlos no lo comprendía. ¿Es que acaso no estaba claro? Afrodita y Hades, la diosa del amor, el dios de la muerte, la conjunción de los elementos, el éxtasis del universo. Tal vez a los simples mortales no les resultase sencillo comprender cómo la relación entre dioses no podía reducirse a los estúpidos y superficiales rituales que ellos llevaban a cabo, creyendo que ascendían con ella al séptimo cielo, cuando en realidad jamás levantarían un palmo de la tierra. ¡Cuán miserables eran sus ínfimas vidas! Ellos dos representaban mucho más. En las dos fuerzas supremas del universo, las que unificaban en sus esencias al total de los seres que habitaban en el cosmos. ¿Qué era el mundo sino amor y muerte? Unión y destrucción, luz y oscuridad, bien y mal. La mayoría de los necios pretendían consagrarse a un solo polo, adorar únicamente a la mitad de la realidad, olvidándose de aquella otra que consideraban perversa e innombrable, negándose a comprender que todos ellos, que todo lo vivo, está compuesto siempre de esas dos esencias, irreconciliables e inseparables. Y es que acaso eran tan imbéciles como para no darse cuenta de que todo lo existente nacía por causa del amor, para un día sucumbir a la muerte irremediablemente. El amor y la muerte, ella y él, Afrodita y Hades, ambos desde que se encontraron 10 meses atrás habían rendido culto al amor, sacralizándolo a cada instante y con cada fibra de sus seres. Pero siempre supieron que llegaría el momento, el punto crucial en que se completaría el primer ciclo del rito y deberían rendir homenaje a la otra mitad del universo, a la muerte. Hades había cumplido su parte y se había entregado al amor con todas las fuerzas de su espíritu, olvidando la muerte, para después, irremisiblemente, volver a ella. Afrodita debía cumplir ahora con su parte también, dentro de la sagrada misión, sucumbir a la muerte, olvidando al amor, para después, irremisiblemente, retornar a él. Absorto en estos pensamientos y ligeramente embriagado por los vapores del licor que había contenido su vaso y que ahora corría por su sangre, Hades no advirtió el ensordecedor aullido de las sirenas que invadía el aire, a la vez que destellos azules se colaban por la ventana. Los golpes en la puerta lo sacaron del trance. ¡Abra! ¡Abra inmediatamente! ¡Es la policía! Hades se incorporó y se encaminó hacia la puerta perplejo. Ahora se advirtió el sonido de las sirenas. Antes de alcanzar la puerta se vio obligado a recular de un salto. Había sido derribada violentamente. Un tropel de agentes entraron de golpe en la casa. Iban armados con las pistolas desenfundadas apuntando la cara de Hades, que se mantenía entre perplejo, asustado y sorprendido. Los policías actuaron rápido. Sin casi darse cuenta, Hades se encontró esposado en el interior de un coche celular a la puerta de su casa. Aún no había reaccionado del todo. De hecho, permaneció en el silencio más absoluto, mientras con violencia le colocaban las esposas y le empujaban escaleras abajo, golpeándole e insultándole, hasta que lo introdujeron en aquel vehículo. Observaba atentamente por la ventanilla. Mucha gente se arrimaba a su alrededor. Alrededor del cordón policial se arremolinaba un montón de gente que cercaba su portal, por el cual no paraban de entrar y salir hombres y mujeres, uniformados unos, con grandes gabardinas otros, y por último unos vestidos de blanco que habían llegado en un furgón también blanco, que hizo temblar el corazón de Hades. Su temor fue premonitorio, ya que al poco rato pudo ver, con los ojos desorbitados por el pavor, cómo se confirmaban sus temores y aquellos demonios blancos aparecían de nuevo cargando con una camilla sobre la cual descansaba una gran funda de plástico negro. Afrodita estaba allí. No podía permitir que se la llevaran. ¿Qué hacéis, bastardos? No podéis llevárosla. Dejadla donde estaba, dejadla descansar. Hinchado por la salvaje furia que otorga la locura, Hades se revolvió dentro del coche golpeando la ventanilla con los puños esposados y dando violentas patadas a la portezuela, que permanecía cerrada, negándose a obedecer su divina voluntad. «¡Estate quieto, maldito asesino!», gritó el policía encargado de custodiarlo, a la vez que imprudentemente abría el vehículo dispuesto a calmar con su porra la furia de Hades, sin comprender que un simple mortal nada podía hacer para oponerse a los deseos del dios de la muerte, que veía como su amada partía hacia lo desconocido encerrado en un tétrico furgón blanco. Posiblemente lo comprendiera al observar asombrado como el reo, lejos de calmarse, rompía las cadenas de sus lilletes haciendo uso de una fuerza sobrehumana y lo golpeaba en el pecho haciéndole perder la respiración y obligándolo a inclinarse sobre el asfalto. Hades vio entonces una posibilidad. Debía actuar rápido. El furgón se alejaba. Se abalanzó sobre la cartuchera del maltrecho agente y tomó su arma. Acto seguido también tomó la vida del infeliz. Y tomó otras vidas. En su alocada carrera en pos de Afrodita, no dudó en utilizar el arma para enviar a su reino de las tinieblas a todos aquellos que se interponían en su camino. Mientras que, milagrosamente, él no era alcanzado por proyectil alguno de los muchos que le llovían desde todas las direcciones. Pero el furgón ya estaba lejos. Y Hades tuvo que desistir de alcanzarlo. Buscaría a Afrodita más tarde. El loco asesino huyó por las callejuelas dejando tras de sí gritos de dolor y regueros de sangre que quedaban como huellas de la matanza. Thank you. Carlos estaba en su casa, tratando de sobreponerse de la fortísima impresión que le había causado ver a su amiga Afrodita allí desnuda, muerta, sobre la cama. Trataba de borrar de su cabeza el rostro inexpresivo y frío, cargado de locura, de su amigo Hades. Podía recordar cómo cada pelo de su cuerpo se había erizado ante la macabra escena, cómo sintió un indescriptible miedo al ver a Hades allí plantado, con la mirada perdida más allá del espejo. Recordaba cómo le había rodeado, pegado a la pared para no tocarle siquiera, y como en más de una ocasión estuvo a punto de estrellarse mientras bajaba las escaleras para huir de tres en tres los escalones para llegar abajo cuanto antes. Recordaba cuánto les había costado las palabras salir de su boca para explicar lo que había visto a aquellos policías que le interrogaban una y otra vez. Repentinamente las noticias que aparecían en ese momento en la televisión le hicieron emerger de entre sus recuerdos. Matanza en el centro de la ciudad. Un supuesto desequilibrado provoca una masacre al huir tras ser detenido por el presunto asesinato de su novia. El asesino ha logrado escapar. «Ha huido, huido», murmuró Carlos asustado, con los ojos fijos en las sangrientas imágenes de la pantalla. «Sí, he huido». Carlos saltó de su asiento y se volvió atemorizado hacia la oscuridad al fondo del salón. Cada gota de su sangre se congeló en las venas al adivinar entre la penumbra la silueta de Hades. «¿Qué haces aquí? ¿Cómo has entrado?», gritó histéricamente al tiempo que aferraba en su mano el atizador de la chimenea. «Me has traicionado, Carlos», sonó la voz que surgía de la sombra. «Yo confié en ti y me traicionaste». «¿Qué querías que hiciera? ¡Tú la mataste!». «No comprendes nada. Trata al menos de salvar tu alma ayudándome a encontrarla. Dime dónde está». «Yo no sé dónde está. ¿Cómo iba a saberlo?». «Dímelo», repitió Hades en el mismo tono frío y sosegado que venía utilizando desde el principio. «Dímelo y te prometo clemencia una vez que hayas llegado a la otra orilla de la laguna Estigia». «¿Estás loco?». «Dímelo, Carlos». «Yo qué sé, estará en el depósito de cadáveres, déjame en paz», gritó blandiendo el atizador y tratando de controlar el terror que le dominaba. El cañón del arma de Hades iluminó las sombras con su fogonazo, a la vez que rompía el silencio y enviaba a su viejo amigo al reino de los infiernos. Luis pasó perezosamente una página más del libro que trataba de ayudarle a soportar las muchas horas de fría noche que aún le quedaban por delante. Le costaba trabajo concentrarse en la lectura. No era un libro demasiado interesante. Sin duda le esperaba una noche tediosa, una más entre tantas. El sino del vigilante nocturno. Cerró el libro y comenzó a pensar. Pensaba acerca de su empleo, de lo afortunado que era por tenerlo, y al no tener escrúpulos que muchos les habían llevado a rechazarlo. Ciertamente no era lo más agradable del mundo, pero alguien debía vigilar en el Instituto Forense por las noches. A Luis no le molestaba el hecho de pasar la noche rodeado de muertos. Son menos peligrosos que los vivos, solía decir a todos los que se asustaban cuando les hablaba de su trabajo. Y así era, efectivamente. Los vivos eran más peligrosos que los muertos. Un muerto nunca iba a hacerle daño, mientras que entre los vivos había gente mala, muy mala. Los vivos sí que asustaban a Luis. El vigilante miró su reloj y comprobó que ya era hora de llevar a cabo la tercera ronda de la noche. Se disponía a levantarse del sillón de la recepción cuando de pronto un hombre vio la puerta de la calle y penetró en la estancia. ¿Qué desea, caballero?, le preguntó. Busco a Afrodita. Disculpe, la mujer a la que amo, ¿dónde está? Perdone, pero me temo que tendrá que irse. Si está buscando algún desaparecido y cree que podría estar aquí, debe hablar primero con la policía. Si quiere, puede llamar desde aquí, dijo señalando hacia el teléfono de la mesa de recepción. No quiero llamar a nadie, respondió Hades en un tono más iracundo. Quiero que me diga dónde está Afrodita, una mujer de pelo negro como el azabache y ojos verde esmeralda, con la piel blanca como el nácar, el ser más hermoso del cosmos, ¿me entiende? Luis entendió que aquello no era normal. Aquel sujeto no estaba en sus cabales, intuyó que podría ser peligroso. Váyase, por favor, o me veo obligado a echarle, dijo mientras acercaba su mano lentamente a la cartuchera. ¿Vas a matarme?, le preguntó entonces el loco con una extraña sonrisa en la cara. ¿Vas a matar al dios de la muerte? Váyase, gritó ahora olvidando toda diplomacia y retirando el seguro del alma aún enfundada. Pobre mortal. Mortal, efectivamente, como se encargó de demostrar Hades cuando con un movimiento rápido como el rayo sacó su pistola y envió un proyectil asesino al pecho del guardia. Luis se desplomó moribundo en el suelo. Efectivamente, los vivos eran más peligrosos que los muertos. Hades permaneció quieto unos instantes, mirando fijamente al cadáver de su última víctima. Acto seguido arrojó la pistola lejos de sí. El ciclo de la muerte estaba a punto de concluir. Ya no la necesitaría. Se acercó más al mostrador de la recepción y rebuscó entre los documentos que allí se amontonaban. Tenía que existir un libro de registro o algo así que le permitiese averiguar dónde habían escondido aquellos necios a su querida Afrodita. Después de unos pocos minutos, al final halló lo que buscaba. Consulté el libro cuidadosamente hasta encontrar el nombre de su amada y con él el lugar exacto donde se hallaba. Dejó el libro y se encaminó por uno de los angostos pasillos, mal iluminado por una tenue luz blanca. A ambos lados del pasillo se abrían diversas entradas, cerradas todas ellas por puertas metálicas que Hades fue dejando tras de sí hasta encontrar aquella que a él le interesaba. Se plantó frente a ella y se quedó quieto tratando de calmarse, ya que la emoción que sentía en aquel momento era tal que comenzaban a sudarle las manos. Abrió la puerta y entró en la estancia, que se encontraba totalmente a oscuras. Tanteó a ciegas hasta encontrar los interruptores encendió los tubos fluorescentes que llenaron el cuarto de luz blanca. Tenía un aspecto tétrico. El suelo estaba cubierto por grandes baldosas grises. Hacía frío. Y el único mobiliario eran algunas mesas de disección, alguna con restos de fluidos corporales resecos. Aquel lugar no le gustaría a Afrodita, pero no había otro. Se fijó en las paredes cubiertas de varias filas de frías portezuelas metálicas con un número grabado sobre cada una de ellas como único adorno. Decidido, aunque nervioso, caminó hacia una de aquellas portezuelas, tras la cual sabía que encontraría el ser con el que tanto anhelaba reunirse al fin. Aferró el asa con ambas manos y, moderando sus impulsos, se detuvo un momento a pensar. El ciclo estaba a punto de cerrarse. Durante mucho tiempo se habían consagrado a la adoración del amor. Habían sentido en sus carnes y en sus almas la vibración de todo lo vivo que poblaba el universo. Después, llegada la hora, Afrodita había abandonado su reino para visitar el de Hades, que él mismo había abandonado durante tanto tiempo. Ahora el ciclo del amor y la muerte llegaba a su fin. El círculo estaba a punto de cerrarse, de completar la armonía del cosmos para irremisiblemente comenzar uno nuevo. Sí, el tiempo de la muerte había finalizado, debía volver el del amor. Al fin tiró del asa. El receptáculo se abrió como un cajón. Hades no pudo reprimir una sonrisa al contemplar de nuevo el rostro de Afrodita. Estaba tumbada boca arriba sobre la camilla y todo su cuerpo, excepto la cabeza y los pies, estaba cubierto por una inmaculada sábana blanca. Las manos del emocionado Hades tomaron con delicadeza los extremos del lienzo y muy suavemente lo fueron retirando. Cuando hubo terminado, el cuerpo de Afrodita se le mostró en toda su plenitud, como tantas veces antes. Acarició su piel, helada y teñida de un tono azulado por efecto del frío. Con infinita ternura recorrió cada milímetro del agarrotado cuerpo, siempre muy despacio, y deteniéndose a menudo para disfrutar de las muchas sensaciones y recuerdos que le proporcionaba aquel contacto. Hades se demoró en las caricias, embriagándose con el dulce tacto de la fría piel. Finalmente se concentró en los labios de su amada. Habían perdido todo color y se confundían con el tono azul del resto de la piel. Cuando deslizó lentamente los dedos sobre ellos, los notó especialmente gélidos. Necesitaban ser besados. Lentamente Hades fue acercando su cara a la de ella. Se acercaba el final. «Te quiero», susurró la boca del emocionadísimo amante justo antes de que sus labios entraran en contacto con los de ella. Hades comprendió que había comenzado un nuevo ciclo cuando, mientras se retiraba muy despacio, los párpados de Afrodita se levantaron, mostrándole de nuevo sus profundísimos ojos verdes, al tiempo que de sus ateridos labios surgieron, lentas pero firmes, estas palabras. Te quiero. habéis estado escuchando durante la última hora ha sido una historia de amor, de amor y de muerte. Los capítulos de Prohibidos de Corintellado, Radio Cucaracha, un programa menos. Hasta la semana que viene.